Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo muy despejado, muy soleado, con un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 con mínimas de 48 con cielos despejados. Para el día de mañana, martes, también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 72, mínimas de 54. Para el día miércoles se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 78, mínimas de 60 con una mínima probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 76, mínimas de 56, también con probabilidad de 60% de que caigan lluvias. Para el día viernes esperan lluvias con temperatura máxima de 66, mínimas de 50. Para el próximo sábado y fin de semana hay probabilidad de que caigan chubascos con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 49. Bueno, ya estamos iniciando semanita, estamos iniciando el mes de mayo, ya estamos a 2 de mayo, increíble, ¿verdad? Que el fin de semana de haber celebrado a todos los niños, ahora pues ya se viene también acá el 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla, se viene el Día de las Madres, el 10 de mayo, y acá en Estados Unidos pues el próximo domingo es el Día de las Madres, así que es un mes de mucho festejo, de muchas fiestas, y espero pues que todos ya estén preparados para celebrar a sus madres en este 10 de mayo, o acá en Estados Unidos pues el 8 de mayo, que es el día que va a caer, y pues acá en Estados Unidos la segunda semana del mes de mayo. Así que vámonos ahorita con música. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien y quieres mandar saluditos o hacer una petición musical, nos puedes escribir en la página de www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Luis Miguel y Te Necesito. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sangre.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Aries, no deje que los problemas cotidianos lo obsesionen, trate de enfocarlos desde otra perspectiva y pronto encontrará la solución. En el amor, evite limitarse, deje que los sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención. En la riqueza, gracias al esfuerzo y el tiempo que le ha dedicado a cada uno de sus proyectos, obtendrá ganancias. En el bienestar, pretenda distenderse del estrés diario, practicando yoga o alguna actividad grupal. Para el signo de Tauro, conserve la confianza, hoy aparecerá alguien que le hará una propuesta muy interesante, no la desaproveche. En el amor, juéguese por la persona que ama, los astros están a su favor. En la riqueza, no avance más de lo que puede y aprenda a disfrutar de lo que ha conseguido hasta el momento. En el bienestar, haga lo imposible por no caer en la angustia y mire hacia adelante sin detenerse. Para el signo de Géminis, hoy necesitará afrontar los inconvenientes con mucha calma. Si actúa de manera opuesta, no obtendrá nada bueno. en el amor, demuéstrese tal cual es frente a su pareja, sin miedos y sin mentiras. En la riqueza no permita imponer sus ideas, sea más flexible y sumará aliados a su proyecto. En el bienestar, bríndese una sesión de masajes y pronto verá que sus contracturas desaparecerán por completo. Para el signo de Cáncer, si bien ciertos cambios repentinos en su vida personal lo harán sentir inseguro, relájense, ya que con el tiempo serán muy positivos. En el amor, trate de abandonar las actitudes egoístas en esa nueva relación que ha comenzado. En la riqueza, alguien le propondrá un negocio, manéjese con cuidado y haga las preguntas pertinentes. En el bienestar, es un momento de relajarse y tratar de evitar la actividad excesiva, su cuerpo se lo agradecerá. Para el signo de Leo, siempre que se enfrente a los demás, deje a un lado las agresiones verbales y trate de ser más diplomático. En el amor, entréguese al amor sin restricciones, es una jornada propicia para amar y ser amado. En la riqueza, es un tiempo donde ingresará dinero en pequeñas cantidades, cuide los gastos y no tendrá problemas. En el bienestar, deje de forzar las soluciones, permita que cada una de ellas se dé a su tiempo. Para el signo de Virgo, haga uso de la razón para resolver esos asuntos, reprima sus sentimientos más profundos en las situaciones que se le presenten. En el amor, deberá aclarar las dudas con su pareja, ya que sus celos son injustificados. En la riqueza, es una jornada óptima para las inversiones y negocios, no se demore, pronto no olvide utilizar la prudencia. En el bienestar, si hoy se siente desganado, procure incluir legumbres y vitaminas a la alimentación. Para el signo de Libra, defienda su ideología, así podrá resolver favorablemente algunos asuntos complicados que se le podrían presentar. En el amor, un malentendido podría llegar a tensionar la relación y llegar a romper el vínculo. En la riqueza, surgirán cambios a nivel laboral que le repercutirán favorablemente en el área de su economía. Y de bienestar, conserve la inteligencia, no se deje confundir por los sueños fantasiosos. Para el signo de Escorpión, tendrá que hacer un esfuerzo enorme para vencer su negatividad y el pesimismo que amenazan con apoderarse de usted. En el amor, descubrirá en esta jornada nuevos caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja. En la riqueza, gracias a su voluntad, podrá llevar a cabo ese proyecto que tiene en mente hace años. Y en el bienestar, si no concilia el sueño, evite medicarse, practique alguna actividad que lo relaje. Para el signo de Sagitario, época para madurar y fortalecer el espíritu. Esto le ayudará por lo que estás necesitando para relajarse de ciertas conductas autodestructivas. En el amor, será una noche ideal para una cita a solas con esa persona que ama. En la riqueza, aguarde a mañana para realizar trámites legales o comerciales, ya que hoy no podrá finalizarlos con éxito. Y en el bienestar, conserve una postura correcta al sentarse, de lo contrario tendrá problemas musculares. Para el signo de Capricornio, entienda que las declaraciones repentinas y violentas no lo ayudarán a mejorar la relación con su entorno. En el amor, quite del encierro a su corazón y dése una oportunidad para encontrar un nuevo amor. En la riqueza, arriesgue y avance confiado por el camino que ha elegido, ya que la suerte estará de su lado. En el bienestar, intente modificar los hábitos en la comida, consuma alimentos naturales y ricos en fibras. Para el signo de Acuario, resuelva con tranquilidad las dificultades que hoy aparecen en su camino, de esta forma encontrarás la solución a todo. En el amor, su aire despreocupado hará que su pareja piense que no lo ama realmente, tenga cuidado. En la riqueza, la influencia planetaria lo ayudará a concretar esa inversión que tanto había anhelado. Y en el bienestar, después de tantos atracones, hoy deberá comenzar una dieta depurativa, no la postergue. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Vivirá experiencias gratificantes y en su vida comienza a confiar en la intuición y a expresar sin miedo las percepciones. En el amor, en caso de tener algún problema marital, sus amigos serán los mejores consejeros. En la riqueza, con su inteligencia, podrá lograr implementar un buen proyecto. Y en el bienestar, el yoga o una buena caminata serán buenas opciones para sentirse plenamente. One

quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo. Fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. ¿Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue? Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar. A ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver. Si aún te puedo ver. Si aún me la. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos iniciando mes, estamos iniciando semana, así que es un buen momento para todos ponerse las metas que pues no cumplieron el mes pasado y decir, bueno, hoy sí las voy a hacer, hoy voy a empezar. Dije tal vez el mes pasado que ibas a hacer ejercicio y no lo empezaste, pues ahora es el momento de decir, hoy aunque sea voy camino 30 minutos, ¿no? El chiste es de que empieces el mes con el pie derecho y obviamente con el programa con el pie derecho para que surja todo lo que tú tenías pendiente, para que lo empieces a realizar y después digas, bueno, valió la pena, ¿no? Y bueno, vámonos con un poco de información, con noticias. Nos informan que Facebook prepara una aplicación para competir con Snapchat. Cada vez se comparte menos en Facebook y la gente joven está perdiendo interés en compartir su vida en dicha red social. Facebook lo sabe muy bien y para ello se han puesto a trabajar en una nueva aplicación para iOS y Android que va a facilitar la subida de material multimedia a la red social para que la comunidad sea tan activa como antes y de paso para el estratosférico crecimiento de su viral Snapchat. Según fuentes propias del rotativo The Wall Street Journal, Facebook se encuentra trabajando en una aplicación de cámara para fomentar que se compartan más fotografías y videos en las redes sociales. En concreto, con esta nueva aplicación, el usuario podrá compartir fotografías de una manera mucho más sencilla, pero también podrá grabar videos y quizás la novedad más destacada será transmitir contenido audiovisual en directo. Las fuentes aclaran que se trata de un proyecto que aún está en sus primeras fases de desarrollo y que incluso nunca podría ver la luz. Aún así comentan que la interfaz de esta nueva aplicación sería muy similar a la propia de Snapchat, aunque en esta ocasión los videos y el distinto material no sería caduco, mientras que en Facebook se ha compartido un 5.5% menos durante el pasado año. Snapchat no ha parado de crecer con su filosofía de envío de videos o fotografías de forma caduca. Facebook pretende sacar un mayor partido de sus 1.600 millones de usuarios para seguir siendo rentable en su entorno de las redes sociales, que está perdiendo interés bajo su forma original por parte del público. No se trata de la primera vez que Facebook trabaja en una aplicación propia de video y fotografía. En el 2012 se atrevieron con Facebook Camera, una app para iOS que permitía compartir más fácilmente fotos y que acabó desapareciendo en el 2014. Ese mismo año se lanzó Slingshot, otra app de mensajes caducos que no consiguió convencer y que poco después fue abandonada también por la empresa. Y pues veremos qué pasa, no siempre se las ingenia, como que tienen pues, también a los mejores pues creativos en tecnología. Entonces me imagino que algo van a sacar. A ver qué pasa, ¿verdad? Y vámonos a otra información. Hay una noticia que se está volviendo pues muy, muy viral, podría decirse. Bueno, mucha gente la está viendo, no la está compartiendo, pero la está viendo. Y se trata pues de Obama, del presidente Obama. El relevo presidencial protagoniza la cena de corresponsales de Obama. En su discurso tras la cena, el evento social más importante del año en Washington, Obama se rió de los 5 aspirantes a la Casa Blanca, pero las burlas sobre Trump fueron las más ácidas. El presidente lamentó que el magnate neoyorquino no acudiera a la cena. Nos divertimos tanto la última vez, fue lo que dijo sobre la presencia de Trump en el 2011, cuando Obama se mofó de él. Pues ya saben, ¿no?, lo que pasa con Donald Trump, pues que ni el presidente Obama pues lo quiere, ¿no? Obama se preguntó por qué Trump no había asistido este año. Está la sala llena de periodistas y celebridades y cámaras, y dice, ¿por qué no está él? ¿Es la cena demasiado hortera para el Donald? ¿Qué podría estar haciendo? ¿Estar en casa comiendo un bistec Trump, tuiteando insultos a Angela Merkel? Fue todas estas preguntas y todo lo que dijo el presidente Obama. También ironizó sobre quienes cuestionan la falta de conocimiento de Trump en la política exterior. Se ha pasado años conociendo a líderes de todo el mundo, mi Suecia, mis Argentina, mi Azerbaiyán, fue lo que dijo el presidente Obama. Eso fue lo que dijo sobre la participación que tenía el magnate en la empresa que gestiona el concurso de Miss Universo, y acusó a los medios de comunicación de darle demasiada cobertura. Dijo que Trump, al presentar su candidatura en junio, solo quería promocionar su cadena de hoteles y que ahora se habla de que pueda convertirse en junio en el nominado republicano. Obama también bromeó sobre el malestar que propicia en círculos republicanos que Trump y el senador Ted Cruz, ambos con un discurso insurgente, sean los dos candidatos con más opciones a hacerse con la nominación. En la cena aseguró cuando los asistentes tenían que escoger entre el plato de pescado o carne, muchos escribieron Paul Ryan en alusión al presidente de la Cámara de Representantes, que ha descartado optar a la presidencia, pero que es bien visto por otro sector. Obama se mofó de un comentario reciente de Cruz en el que nombró erróneamente un aro de baloncesto. Seguro soy yo el extranjero, dijo en referencia a la campaña que ponía en duda que Obama hubiese nacido en Estados Unidos, lo que le impediría ser presidente y que le forzó en el 2011 a difundir su certificado de nacimiento. El único candidato que acudió a la cena fue el demócrata Bernie Sanders, de 74 años y que ha movilizado el voto joven. Obama bromeó al llamarlo la cara nueva del partido y sobre si su hija Malia, que en julio cumple 18 años, podría ser una seguidora del senador. En la misma línea, dijo que el intento de Hillary Clinton, de 68 años, de apelar al voto joven equivale al de un familiar mayor que se acaba de inscribir a Facebook. Y bueno, eso, todas esas bromas fueron las que dijo, o comentario fue lo que dijo el presidente Barack Obama. Y pues hay muchísima más información, pero lo más importante o lo que más sobresaltó y lo que la gente está leyendo en estos momentos o está viendo en las noticias, pues lo que les acabamos de informar. Y pues por otra parte, ya habíamos comentado acerca de la deuda de Puerto Rico, ¿se acuerdan? Una semana atrás, pues ahora nos informan que Puerto Rico anuncia el primer impago masivo de deuda de su historia. El gobernador Alejandro García Padilla anunció el día de ayer que Puerto Rico no pagará 422 millones de dólares en deuda que vencía el día de ayer, lo que supondrá el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña, asfixiada por la falta de liquidez y una crisis que dura ya una década. Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa que francamente hubiese preferido no tomar, pero la crisis humanitaria se hace cada día más profunda, fue lo que explicó García Padilla en un mensaje público a la ciudadanía, en el que acusó a Estados Unidos de no ayudar a tiempo a este Estado Libre Asociado. Según explicó, el sábado firmó la orden ejecutiva que autoriza una monetaria temporal en el pago, temporal en el pago de la cantidad parcial de la deuda de 422 millones de dólares de las notas del Banco Gubernamental de Fomento, brazo financiero del gobierno de Puerto Rico, que vencía el día de ayer. Lo siguiente, en un comunicado, nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia en vista de que el Congreso Federal no ha actuado. Una de esas medidas es poner en vigor la ley moratoria, apuntó, que busca proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente mientras Puerto Rico continúa luchando para superar la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado en su historia. El mandatario reiteró cuán doloroso ha sido tener que tomar esta decisión e insistió en que hubiera preferido contar con un marco legal que nos permitiera cumplir con todas nuestras obligaciones, incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores con nuestros acreedores. Pero al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como los de los servicios a nuestra gente, ha tenido que elegir y eligió decidir que sus necesidades básicas van por encima de todo. Eso lo resumió con un semblante serio. Y pues, como ya saben, como ya hemos informado, Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de Estados Unidos que le provea de herramientas legales para reestructurar sus deudas, pero pues no pasó, ¿no? Y pues esta es la información que tenemos. Pues es la primera vez que pues no pagan esta deuda, que es demasiado grande, 442 millones de dólares en deuda. Y bueno, en otra información, una noticia fuera de lo común, que también se está volviendo viral, y es que encuentran los cuerpos de montañistas Alex Lowe y Daniel Bridge, que fueron desaparecidos hace 16 años. Una de las cosas por las que se destacaba el montañista estadounidense Alex Lowe por encima de su descomunal capacidad de escalar cumbres en la década de los 90 era su irreductible dedicación a salvar compañeros que se encontraban en problemas durante los ascensos. Pues este fin de semana, 16 años después de que Lowe desapareciera debajo de una avalancha de nieve en las entrañas del monte Chichapangma en Himalaya, junto al camarógrafo David Bridge, otros dos compañeros encontraron sus restos para regresarlos a casa. Sus cuerpos fueron encontrados cubiertos de hielo, es como si se hubieran congelado en el tiempo, fue lo que escribió la esposa de Lowe, Jennifer Lowe Anker, al informar el hallazgo. Lowe y Bridge desaparecieron el 5 de octubre de 1999 mientras intentaban el ascenso al Chichapangma, el 14º pico más alto del planeta. Ese día, un deslave de nieve los sorprendió a ambos y al equipo de montañistas que los acompañaba, aunque la mayoría logró escapar del deslizamiento, Lowe y Bridge no pudieron. Y a pesar de los constantes esfuerzos por localizar sus cuerpos, nunca habían sido encontrados. Eso es un alivio para mí y para la familia de Lowe y de Bridge, que no habían podido enterrar a sus seres queridos, explicó a la revista Outside Conrad Anker, quien estaba con Lowe en el momento de la avalancha. En la década de los 90, Lowe, quien había nacido en el año de 1958, había emergido como uno de los más destacados escaladores y montañistas del planeta, y algunas de las razones que justificaban su fama eran sus 10 trepadas por unas de las verticales más peligrosas, pero a la vez apetecida por los escaladores en el mundo, el capitán en el parque Yosemite de Estados Unidos. Pero también sentía una atracción especial por los montes de Himalaya. Había llegado a la cima del Everest en 2 oportunidades y había hecho cumbre en otros picos de los llamados los 8000, porque están por encima de los 8000 metros sobre el nivel del mar. Pero el Chichapangma, con una altura de 8027 metros, tenía para él un sentido especial. La gente habla del Everest, pero para mí el Chichapangma no solo es el más bello sobre el paisaje del Tíbet, sino que tiene una mejor ruta para escalarlo, es más interesante, fue lo que dijo Lowe en el blog mountainzone.com, donde describía sus ascensos y sus impresiones sobre sus actividades. Y bueno, esa es la información. Qué bueno, ¿verdad?, que los hayan encontrado los cuerpos, porque así le podrán dar pues la sepultura que ellos merecen, sobre todo por sus familias, ya los podrán ver. Sobre todo, ¿no?, qué increíble lo que, pues cómo los encontraron, como si estuvieran encapsulados y ellos siguieron igual después pues de 16 años, imagínate. ¿Qué es lo que le pasó al cuerpo? Pues aparentemente nada, ¿no? Pero pues sí fallecieron, lamentablemente. Y bueno, con esto pues cerramos las noticias. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para hablar del temita del día de hoy, que hoy les quiero hablar acerca de lo importante que uno debe de estar, o sea, de la importancia de manejar, o sea, de no distraerte o de no hacer cosas indebidas cuando tú estás conduciendo. Yo creo que todos nos encontramos alrededor de nosotros con conductores imprudentes. Tal vez en algún momento nosotros hemos sido también imprudentes al conducir. Entonces, para que no pase esto, ahorita te voy a decir sobre las cosas que tú no debes hacer mientras estás conduciendo. En general, todos, ¿no? Todos no debemos hacer esas cosas mientras manejamos, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Gloria Trevi y No Querías Lastimarme. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:46, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 66 grados con mínimas de 50. Y se espera, pues, cielos despejados. Afortunadamente cambió el pronóstico, no nos va a llover. Recuerden que la semana pasada, pues, nos habían informado que toda esta semana iba a estar lloviendo. Y pues no, cambió. Y pues es buena, ¿no? Es una buena noticia para empezar el mes con una temperatura, pues, más agradable. Nada más que las lluvias ligeritas, pues, van a regresar el próximo viernes. Así que si ustedes tienen algún plan fuera de su casa, en un parque o así, tipo barbecue o al alberca, pues vayan preparándose, ¿no? Para que tengan en cuenta de que va a caer algo de agua, y entonces para que lleven su paragüitas y sobre todo si llevan a los pequeños, pues para que no se vayan a mojar. Y bueno, pues les decía que hoy vamos a hablar acerca, pues, de un tema que a todos nos concierne. Es algo que a todos debemos de tomar, pues, precaución, todos debemos de tomar en cuenta estas noticias para evitar cualquier tipo de accidente, porque todos en algún momento cuando están conduciendo tal vez se encuentran con conductores muy descuidados y que dices tú, bueno, si no fuera tan buen conductor, no la estaría platicando, ¿verdad? Porque sí, y no es que nada más vaya contra las mujeres, porque yo soy mujer, entonces, pero nos hemos encontrado en el tráfico que muchas chavas, yo las fui contando, la verdad, y fueron la mayoría, si no es que el 100%, todas iban con el celular, entonces se iban texteando y a la vez pues se les movía el auto. Contamos como 12 mujeres y 2 hombres. Entonces, amigas, por favor, tengan mucho cuidado, no hagan eso, porque obviamente están peligrando su vida y están peligrando la vida de los demás. Hombres igual, ¿no? Tal vez ustedes puedan contar también en el tráfico cuando vayan, chequen ahí. Cuando ven que un carro se está moviendo como que está saliendo del carril, no es algo normal, obviamente, ¿verdad? Entonces, chequen qué es lo que está pasando y van a ver que probablemente traen el celular con ellos texteando. Eso es lo que a mí me indigna bastante. Hace este fin de semana íbamos a cenar, íbamos a un restaurante, mi esposo y yo, y de repente pues así pasó, ¿no? De que el carril se pegó hacia el nuestro y todo así como cuando vas borracho. Y nosotros, pues, ¿qué pasó, no? Y pues mi esposo ahí rápido hizo la maniobra, pues, para que no nos pegara el auto. Y era una chava que iba texteando, bien a gusto, ¿no? Y después así como que, ok, me vuelvo a enderezar. Y seguía adelante, y entonces nosotros nos pusimos al par, ¿no? Entonces mi esposo le puso el claxon. Y la chava no, ni en cuenta, le aplastó un buen rato el claxon. Ella seguía textando y ya después, volteó a ver hacia el lado opuesto, como diciendo, ¿a quién le están tocando el claxon? Y así como que dices tú, no puede ser, ¿no? Peligrando esta mujer la vida de todos nosotros, los que íbamos a su alrededor, y ella seguía texteando muy a gusto. Y pues como que no se vale, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que hacer una pancarta chiquita para cuando vayan texteando, que diga ahí, no cell phone o no text, para que entonces sí les quede claro, ¿no?, de lo que no deben de hacer cuando uno está conduciendo. Y bueno, vamos a hablar acerca de estas cositas que no se deben de hacer cuando uno pues va en el volante. Y es el principal, el que les acabo de decir, ¿no?, de conducir y textear o hablar por teléfono. Sabemos que hoy en día pues ya muchos automóviles traen el sistema en el cual tú hablas y pues lo escuchas a través de tu estéreo y pues puedes ir hablando, y eso se podría considerar que no es tan peligroso, pero pues cualquier distracción cuando tú vas en el volante, pues puede ser peligroso, ¿verdad? Porque no puedes, sobre todo uno tal vez no puede tener los mismos reflejos de cuando tiene que estar contestando o hablando al mismo momento en que tiene que hacer alguna maniobra, cuando se encuentra pues con gente, como les dije ahorita, que nos sucedió a nosotros el fin de semana. Entonces, hay que estar conscientes, ¿no? De que si vas a tomar una llamada, puede distraerte al momento de conducir. Entonces, lo mejor es, o lo ideal es, estacionarte en algún lugar y ya puedas responder a tu celular, sobre todo si no tienes el sistema, ¿no?, en tu auto, de que lo puedas escuchar a través de tu estéreo. Aunque está penado desde hace años en los diferentes reglamentos de tránsito de cualquier ciudad, pues aún lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo porque yo jamás lo he hecho y pues la verdad se me hace mucha falta de respeto de las personas que lo hacen, porque uno está peligrando su vida y realmente está peligrando a los demás. No se ponen a pensar de que tal vez pueden chocarle a alguien que trae a niños, que trae a bebés en el auto. Entonces, y ya pues, obviamente, pues gente mayor o normal, ¿no?, gente adulta. Entonces, hay que estar conscientes de eso. Si tú eres de las personas que te gusta conducir y al mismo tiempo textear o hablar por teléfono, hacer dos cosas a la vez, tres cosas a la vez, pues te recomiendo que no lo hagas. Aparte, pues, de que ya hay multas, y multas muy caras. Si no te han multado, pues has tenido suerte, ¿verdad? Pero no es para que lo sigas haciendo, y pues es muy peligroso, como les digo. Y mucha gente dice, es que me entró la llamada y ni modo, no contestar. No, pues ni modo, pues, o sea, no contestes, ¿no? El problema viene cuando nuestro cerebro se encuentra ocupado en otra cosa y no es el conducir. Y entonces, si te dicen algo que es importante, alguna noticia, pues tu cerebro se empieza como a bloquear, empieza a contestar y sigues conduciendo, pero sin estar consciente de lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante no hacerlo, no conducir y textear o hablar por teléfono, ¿ok? También es importante no ir dando el desayuno en el auto. Mucha gente va comiendo y sale tarde de su trabajo y pues va, que diga, de su casa hacia el trabajo, y empieza pues a comerse su sandwichito, su hamburguesa, qué sé yo. Y pues es uno de los principales errores de un conductor. ¿Por qué? Porque cuando alguien está masticando algo, pues no escucha bien, ¿verdad? Si no me crees, pues ponte a masticar ahorita algo y que alguien te hable, no escuchas igual. O estás viendo la tele y estás masticando, no escuchas igual, tienes que subirle mucho al volumen. Entonces, el que tú estés consumiendo algo mientras vas conduciendo, pues puedes no hacer caso a los ruidos que produce el auto. Una persona que ya pues tiene muchos años de práctica y que lo ha hecho frecuentemente, pues puede pasar que el carro empieza a hacer algún ruido extraño y pues no lo note. ¿Y qué pasa? Pues que de repente se te para el auto, ¿verdad? Se para o se descompone el motor, qué sé yo, por no poner atención a los ruidos, a los detalles que probablemente sean mínimos, y pues al momento de no escucharlos, pues los problemas se pueden agrandar, ¿no? Cuando uno no comienza a detener el coche. Entonces, si se escucha algo extraño, también pues no lo deje pasar. Puede llamar a su mecánico. Siempre hay que tener el número de su mecánico de confianza para decirle, ¿sabes qué? Está presentando este ruido, o me pareció esta luz en el carro, me está indicando que tiene esto. Pues para que él te diga, ¿no? ¿Sabes qué? No lo muevas, consigue una grúa o algo, para que pues no vayas a dañar tu auto, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la verdad, no hacerle caso a esos ruiditos. Cuando tiene algún ruidito que no es normal, pues no lo pases desapercibido, no digas, pues se le va a quitar. No, mejor llévalo a un mecánico, si tienes tiempo, o háblale a tu mecánico e infórmale, ¿no?, de lo que tiene, qué ruido está presentando, y pues que te lo chequen para que no se te vaya a descomponer. como les decía, ¿no? No ir también comiendo, porque a veces pues llevas a los niños a la escuela o a tus hijos, pues ya más grandecitos, y le estás empezando a dar pues la comida para que se vayan comiendo, o tú mismo estás comiendo chucherías como las donitas, pues como les decía, las hamburguesas. Y si quieres también alimentar a tus hijos, pues no vayas dándoselos en el auto, ¿no? Detente y después le das la comida, porque ese tipo de distracciones, pues también obviamente te deja descontrolado. Si llega a pasar algo y tienes que hacer una maniobra y tú estás con el brazo hacia atrás dándole de comer a tus hijos, pues imagínate lo que puede pasar, ¿no? Entonces es muy importante no ir dando el desayuno en el auto a tus hijos, y pues obviamente a ti tampoco. Y esto va para las mujeres. Y bueno, también podrá haber algunos hombres, ¿verdad? Que se maquillen. Pero muchas veces las mujeres podemos aprovechar ese tiempo, ¿no? Tal vez en un pesado tránsito de las grandes ciudades, cuando hay mucho tráfico, pues empiezan a dar una manita de gato. Pero pues no es recomendable, ¿no? Al menos de que esté 100% parado el tráfico. O sea, que digan, bueno, va a estar parado por media hora y todos los carros, pues ya se bajó la gente. Entonces sí, te puedes ir maquillando, pero no es recomendable para nada en absoluto que te vayas maquillando cuando vas conduciendo. Si se te hizo tarde y no quieres que te vean así, pues hay que levantarse un poco más temprano, pero no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es una gran distracción, sobre todo supongamos si vas con el delineador ahí, pues te puedes manchar también toda la cara, o si se te cae el rímer, se te cae el polvo, se te cae el maquillaje y cae ahí por donde están los frenos, pues imagínate el problema que puede haber. Entonces no lo haga. Cualquier distracción en el coche le puede costar un accidente, y es lo que uno pues no quiere tener, ¿verdad? Es preferible que llegues a tu trabajo, o que llegues con el novio, o que llegues a donde vayas a ir con anticipación, para que te puedas maquillar completamente y pues no tener este tipo de percances, ¿no? De decir, por irme maquillando, pues le pegaron a mi auto porque no puse de ser bien la maniobra, ¿no? Entonces, muy importante que no lo hagas, amiga, ¿ok? También amigos que se maquillan, pues no lo hagan. Otro de los problemitas que puede llegar a ocasionar es cuando llevas maletas en el asiento posterior, en la parte de atrás, sin asegurarlas con el cinturón. Y dices, ay, pero si no son personas. Tienes que asegurarlas si las llevas ahí, porque tal vez puede sonar algo loco, una locura, decir, ay, pero si las maletas en el asiento trasero no son ningún peligro, ¿para quién? O sea, ¿para quién? Pues sí lo son, y son un gran peligro para la gente que maneja o para la que va con el acompañante, ¿no? En adelante, en frente. ¿Por qué? Porque a la hora de una frenada fuerte podrían salir a toda velocidad hacia el frente. Y pues obviamente el conductor va a pagar las consecuencias. Muy pocas personas aseguran las maletas, piensan que no va a pasar nada de eso. Pero cuando pues alguien va, como les decía, pues que tiene que hacer este tipo de maniobras, frenar cuando no lo esperaban y cuando iban a una velocidad pues elevada o máxima, pues pueden irse hacia adelante y pues ahí es donde llegan los problemas. Entonces si vas a irte de viaje y vas acostumbras a traer las maletas ahí en el asiento trasero, pues asegúralas, pones el cinturón, pones algo para que no vaya a pasar este tipo de percances. Y otro es de que mucha gente a veces se les componen las luces de los autos, ¿verdad? Y salen anoche, se me antojó una hamburguesa, se me antojó un sándwich, se me antojó una nieve, voy a ir a comprarla, ¿no? Y sales en la noche sin luces, ya sea por descuido o porque no sirven, pero es muy, muy probable que otro conductor que no te vea, pues te pueda golpear, ¿no? Puede darle un golpe a tu auto. Entonces, si tu auto no sirven las luces, pues no lo utilices. ¿Por qué? Pues que puedes ocasionarte daños muy graves. Y obviamente, pues uno no quiere tener un accidente, ¿verdad? Por ese tipo de descuidos. Entonces, siempre hay que checar antes de salir en la noche que tus luces funcionen bien. Aparte, pues te evitas también las multas que genera, ¿no? Porque los policías siempre están al tanto, están viendo ahí a ver si traes un foco roto o si traes, ahí si no marcaste la no marcaste la direccional de que vas a doblar, entonces todo eso se fijan, y cuando te paran te dicen, a ver, ¿por qué no pusiste la direccional? Que no sirve, si no sirve pues te multan, y si no la pusiste por esto, pues también tal vez te multan, pero tal vez es menos, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta que tus luces funcionen bien. Otro es andar sin llanta de refacción. Muchas veces, pues si mi auto es nuevo, que acabo de comprar las llantas, no necesito traer una refacción, ¿no? Una llanta de repuesto. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pues a mí no me va a pasar, nunca me ha sucedido. Y justo cuando menos lo piensas, se te poncha una llanta. A pesar de que sea nueva, que sea muy cara, que sea buenísima, pues ¿qué pasó? Que tal vez algún niñito por ahí puso unas tachuelas de adrede y pues tú fuiste el principal, ¿no?, autor de su fechoría, y entonces ¿qué va a pasar? Porque se te va a ponchar la llanta, y si no tienes un repuesto, pues que ahí no vas a poder seguir, o sea, porque si sigues con un auto con una llanta ponchada, pues obviamente dañas el rin de tu llanta, y eso vale pues también mucho dinero. Entonces hay que estar siempre con repuesto, una llanta de repuesto, pues para evitarse cualquier también percance, ¿no? Y también estaría bien ver videos de cómo cambiar una llanta, porque si se te poncha también una llanta y tienes que cambiarla y no sabes, pues es lo mismo, ¿verdad? Es como si no la trajeras. Entonces siempre hay que traer la llanta de repuesto y el gato, obviamente, pues para poder levantarle, para poder cambiarla. Otro de los percances que uno no quiere presentar, ¿no?, que no quiere tener, es también que mucha gente se acostumbra a manejar solo con el espejo izquierdo, y el derecho pues no lo usa, ¿no? Pues si yo voy siempre para el lado izquierdo, voy a rebasar, qué sé yo. Es muy importante que lo tengas, sobre todo si tienes carros grandes, y si por alguna razón se te perdió el espejo derecho, o sea, se te cayó, le pegaste con algo. Uno dice, bueno, pues tengo el izquierdo, no lo necesito, y se acostumbran a traer solo el izquierdo, porque dice, es que el derecho no nos sirve, es un error, el derecho siempre te va a servir, siempre hay que tener todos los espejos, sobre todo el retrovisor, ¿no? Y aunque tengas el retrovisor, asegúrate de que no venga. Sabemos que hay puntos ciegos, entonces también cuando vas hacia la derecha o se va hacia la izquierda, pues tienes que tener en cuenta que puede estar un carro ahí enseguida de ti, y pues si no quieres un accidente, hay que estar preparados con todos los espejos que necesita tu auto. Y por último, como les decía ahorita también del espejo retrovisor, pues es muy importante que no descuides el espejo retrovisor. Parece algo natural al manejar, ¿no? Sobre todo hoy que los automóviles pues tienen su cámara. Con todo y cámara, mucha gente pues le pega algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez la cámara no funcionó, o porque tal vez en la cámara lo veías más lejos de lo que la estabas viendo. ¿Y qué pasó? Que pues le terminas dando las cosas y no pones atención en el espejo retrovisor, que eso es muy importante. Cuando vas a clases, te hacen hasta que te dobles, aunque tengas el espejo retrovisor, aunque lo hayas visto, para que veas que no haya nada atrás. Y pues es muy importante echar un ojo rápido cuando cambias de carril, ¿no? Entonces también ahí previenes muchos accidentes, a veces el volantazo te salva, ¿no?, pero no te quita el susto. Entonces hay que estar pues siempre precavidos con todos los espejos, izquierda, derecha, retrovisor. Estamos con la canción de los Tucanes, ¿no?, izquierda, derecha, arriba y al frente, pero pues así tiene que ir uno espejeando cuando va conduciendo. Y por eso con esto cerramos el temita. Esperemos que pues a todos les haya servido estos consejitos. Yo creo que a todos nos caen bien, ¿no?, volver a recordar qué es lo que uno debe estar precavido, qué es lo que no debe de hacer y qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Ya se viene la receta de salud y la reflexión del día de hoy. Vámonos con Jesse y Joy y Mario Domp y la canción Llorar. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Es de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy les voy a dar dos recetitas que se van a hacer con pimienta. Una vas a necesitar el aceite de pimienta negra y pues la otra pues vas a necesitar pimienta negra, normal. Una es para hacerte una mascarilla exfoliante que te va a ayudar mucho a que tu cara pues se vea limpia, que elimines algunas manchitas, algunas cicatrices. Algunas personas dicen que les ha funcionado para disminuir cicatrices en la piel y que les queda la piel muy limpia y muy brillosa. Esperemos que sea cierto, ¿verdad? Ahí hay que hacerla. También la otra es para las personas que se preocupan mucho por la celulitis, de no tener celulitis o de quitarse la celulitis cuando ya está presente, pues en estas dos recetitas son las que les voy a dar, así que vayan por su papel y lápiz. Recuerden que pues hay que hacer un recetario, ¿no? Para que lo tengan ahí y para que lo pongan ahí como ya herencia para sus hijas o sus hijos, y pues para que tengan bien, o sea, detectado cada enfermedad, decir, vámonos al recetario, y lo ponen por orden alfabético y así pueden encontrar, ¿no? Que para esto, que para el otro, para la celulitis, lo ponen este ahorita. Que para la cara, la piel, cicatrices, pues ahí lo encuentran. Bueno, para la piel, para exfoliar la piel, para limpiarla, para eliminar las manchas y las cicatrices, pues vas a necesitar yogurt y pimienta. Vas a combinar una cucharadita de pimienta negra y dos cucharadas de yogurt. El yogurt, pues ya saben, ¿no? Debe de ser natural. Es lo único que van a ocupar. Y pues van a mezclarlo. Van a mezclar el yogurt, las dos cucharadas de yogurt, con la cucharada de pimienta negra. Y cuando obtengas una pasta, vas a aplicarla sobre la piel limpia y vas a empezar a frotar con movimientos circulares durante unos minutos, así ligeramente. Ya después de que te das el masajito, vas a lavar tu piel con agua fría y ya pues la secas, y ahí vas a ver pues tu piel muy bonita, y la puedes hacer cada tercer día y lo puedes hacer pues por el tiempo que tú quieras, ¿ok? Nada más recuerda que si vas a salir al mismo tiempo en que te la acabas de hacer, ponte alguna cremita hidratante, ¿no? O protector solar, pues para que no te vayas a manchar la piel. Y el otro consejo, este es para el cuerpo, ¿no? Para cuando hay celulitis o cuando no quieres prevenir la celulitis. Aquí vas a necesitar aceite de almendras, vas a necesitar aceite de sésamo o aceite de uva, de la semilla de la uva. O, el aceite de sésamo o el del aceite de la semilla de la uva, y 4 gotas de aceite esencial de pimienta negra. Este lo venden pues obviamente en el supermercado, vas a encontrarlo como ingrediente, ¿no? Para los alimentos. Y lo que vas a necesitar pues son 2 cucharadas de aceite de almendras, 2 cucharadas de aceite de sésamo y 4 gotitas de aceite esencial de pimienta negra, ¿ok? Vas a mezclar todos los ingredientes y lo vas a frotar esta mezcla en tu cuerpo donde haya celulitis después de que te hayas bañado. Lo vas a hacer 2 veces al día. Obviamente pues no hay gente que se baña 2 veces al día, pero pues te lo puedes poner después de bañarte y antes de dormir, y te empiezas a dar ahí un poquito de masajes circulares, y eso pues va a ayudar a que se concentre esta preparación en las áreas problemáticas. El aceite pues ya sabemos que aumenta la elasticidad de la piel y el tono de la piel, así que entre más le hagas también pues este masajito, vas a reducir la celulitis y los depósitos de grasa. Y pues recuerda, ¿no? Que lo puedes hacer también todas las veces que tú quieras. Si lo quieres hacer a diario, pues hazlo a diario, no te va a pasar nada, al contrario, pues te va a beneficiar para tu piel. Y recuerda que si fui muy rápida o se te pasó algo, más adelante va a estar publicada estas dos recetitas en la página de sexylovradio.com. Ahí están todas las recetas que hemos dicho para que ustedes las puedan ya sea imprimir o las puedan compartir con alguien que ustedes saben que quieren pues tener este tipo de recetas. Pues ahí están las redes sociales abajo de las recetas publicadas. Ustedes la pueden, como les digo, compartir con alguien más, con su familia, o imprimirlas para que tengan ahí su recetario.

time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, weightless, maybe. Casa en venta. El dueño de un pequeño negocio, amigo del gran poeta Olavo Bilac, cierto día lo encontró en la calle y le dijo: "Señor Bilac, estoy necesitando vender mi casa, que usted también conoce muy bien. ¿Me podría redactar el aviso para el diario?" Olavo Bilac tomó lápiz, papel y escribió: "Se vende encantadora propiedad, donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas, rodeado por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en el balcón." Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante y le preguntó si ya había vendido la casa. "No pensé más en eso", dijo el hombre. "Después que leí el aviso, me di cuenta de la maravilla que tenía. ¿Cómo podría venderla?" A veces no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos y vamos tras falsos tesoros. Debemos valorar lo que tenemos y hemos recibido gratuitamente de Dios. Entre estos regalos están la vida, la salud, el amor, la familia, los amigos, la sonrisa de los hijos, la sabiduría que poseemos, la paz y tantos otros. Estos son los tesoros invaluables. Autor anónimo. Es la mañana con 36 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, en este inicio de mes. Espero que todos pues hayan amanecido muy bien y que continúen su día pues muy felices, muy contentos, llenos de energía y llenos de bendiciones. Que todos estén muy saludables y los que están enfermitos pues que ya muy pronto pues tengan su sanación, ¿verdad? Y pues recuerden que nosotros los invitamos el día de mañana nuevamente, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y si ustedes quieren escuchar la repetición, si se perdieron algo del programa, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía, y ya para el día de mañana pues va a estar la grabación de este programa para que ustedes lo puedan escuchar ahí en la página donde dice música. Y también les quiero recordar que ya se viene la revista del próximo mes, que es este mes de mayo. Recuerden que siempre pues lanzamos la revista aproximadamente la primera o la segunda semana del mes de mayo, o sea del mes presente, y los invitamos a que resuelvan el crucigrama de la revista del mes de abril, para que nos manden sus respuestas, para poner ahí sus nombres. Si ustedes aciertan correctamente, van a aparecer sus nombres en la revista de este mes de mayo, y así como aparecieron las del mes de marzo en la revista pasada del mes de abril. ¿Cuántos meses, no? Para no me quiero enredar. Pero pues ya saben, si ustedes son muy inteligentes, que yo sé que ustedes son muy inteligentes, mándenos sus respuestas para que ustedes aparezcan ahí sus nombres en la revista, y van a aparecer durante todo el mes, y obviamente van a quedar guardadas ahí las revistas para que ustedes las puedan leer y que digan, ah, mira, aquí está mi nombre, y ahí la puedan compartir con sus seres queridas. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente inicio de semana, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.